Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 29 de abril de 2015 y les doy la bienvenida a nuestro podcast semanal sobre fútbol de todas las latitudes, con énfasis en Europa y, por supuesto, en la BBVA y dentro de la BBVA en los equipos que nos atañen, que son los eternos rivales. Madrid y Barcelona. Y hoy tenemos aquí un invitado especial que hace una callapa, como decimos aquí en Venezuela, dos contra Dicen uno. chicharito, que le dicen un chicharito. Le dicen el Solo dice Chicharito. para por eso. Está muy contento con la titularidad indiscutible del Chicharito en estos días. Sí, porque él aparece cuando quiere. Bueno, pero esa voz que oyeron ahí, que todavía habló sin yo presentarlo, por supuesto que es Horacio Machado. Bienvenido, Horacio, de nuevo. Y le damos la bienvenida también al otro madridista, amigo de esta casa y fundador también, cofundador de este podcast, Iván López Sardi. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, Horacio, un placer estar con ustedes nuevamente aquí en esta tertulia futbolística que tanto me agrada y bueno, espero que el programa sea de su agrado, bueno, con esta edición de hoy, ¿no? Que vamos a tener bastantes cosas de qué hablar. En esta callapa, vamos a llamar a este podcast la callapa de hoy. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien, Ángel. Estoy muy contento porque vi un gol de James así como en el Mundial. Pero fue ahí que le cayó así de primera. ¿Cómo fue? Nárralo ahí. De primera le cayó un rebote y págate y al ángulo, pues. Sí. Bueno, Lo que pasa es que fue los partidos del Real Madrid. pero yo creo que tú no viste el gol entonces de primera y de media chilena que metió Luis Suárez el otro día, ayer. ¿Ah? Eso sí que fue un golazo. Y el disparo desde fuera del área del veterano Xavi también, otro golazo. Total que bueno, de los seis goles que metimos nosotros, por lo menos cinco fueron golazos. Pero bueno, ¿por dónde quiere empezar? Yo les propongo que empecemos por esta herramienta que sacó la caverna mediática, que Horacio no le paró mucho, pero que a mí me parece muy interesante, que se llama la calculadora de la liga. La calculadora de la liga lo que te permite es proyectar, dados los partidos que faltan, y haciendo, por supuesto, algunas asunciones, cómo quedaría la liga. Debo decirles que en este momento la diferencia es de 2 puntos entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid después de la victoria de hoy. Y lo máximo que pudiera llegar el equipo culé ganando los 4 partidos que le faltan es a 96 puntos. Por su parte, el Real Madrid, por supuesto, con esos 2 puntos que tiene por debajo, lo máximo que pudiera llegar es a 94, pero debo acotar lo siguiente: si ambos equipos llegan empatados, bien sea 94 o 93, a cualquier cifra que dé empate a puntos entre los dos eternos rivales, el campeón es el Real Madrid. ¿Por qué? Por el resultado de la serie particular. Que eso tiene precedencia por encima de la diferencia de goles, el gol a favor, etcétera. Entonces, el Real Madrid tiene que buscar, por supuesto, igualar en puntos o superar al Fútbol Club Barcelona con estos 12 puntos que quedan pendientes. Los partidos que quedan pendientes son los siguientes: en la jornada 35, Córdoba-Barcelona. Y en esa misma jornada, es un partido que a mí se me antoja que es clave para todo este desenlace, que es en el Sánchez-Pizjuán-Sevilla-Real Madrid. Yo, por supuesto, que vaticino de que el Barcelona le va a ganar al Córdoba, y a mí se me hace de que el Sevilla y el Madrid van a empatar ese partido. ¿Por qué digo esto? Porque el Sevilla, si ustedes analizan la tabla y analizan los numeritos, lo que ha sido los resultados de este año, el Sevilla ha sido el que ha tenido mejor desempeño en la Liga BBVA como local. El Sevilla ha ganado 12 de sus partidos como local, ha empatado 5 y no ha perdido ninguno, partners. Es decir, el equipo sevillista es el único de toda la Liga BBVA que no ha perdido ni un partido en su feudo. Eso es lo que a mí me permite proyectar de que el Sevilla va a ganar o por lo menos empatar ese partido. Entonces, quiero que comenten esto. Yo le estoy poniendo aquí en la calculadora, le estoy poniendo un 2 al Barcelona, es decir, que gana como visitante. Y en el partido del Sánchez Pizjuán le estoy poniendo de que es una X, que quiere decir que empatan Sevilla y Real Madrid. ¿Qué opinan ustedes de esa, de ese partido y de ese resultado? Esa jornada 35 es este fin de semana, Parnes. Pienso con Horacio. Yo digo que el Real Madrid va a ganar. Ya tiene un empujón psicológico con Chicharito, que no contábamos con Chicharito, así como no contábamos con las lesiones también. Sí, yo creo que, bueno, no sé, también por supuesto el Barcelona tiene su parte psicológica muy buena y, pero bueno, yo tiro por lo mío, pero cualquier cosa puede pasar. Vamos a decir el dicho de Yogi Berra, el béisbol, hasta que no se termine no se acaba. Iván. Bueno, mira, indiscutiblemente que es un partido bien complicado, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo con que el Sevilla es un equipo duro en su terreno. Y bueno, mira, hay que jugar a matar. Okay, hay que jugar a matar. Si el Madrid tiene aspiraciones de por lo menos tratar de empatar la liga o ganarla, tienen que echar el resto. No va a ser un partido fácil. Se pueden echar números, o sea, todo es válido. Yo dificulto que Barcelona, por lo menos ante el Córdoba, yo no creo que vaya a perder. Un equipo demasiado, demasiado, demasiado sencillo. Okay. La jornada complicada para el Barça va a ser contra el Atlético de Madrid. Ese es el partido clave. Ya vamos para allá, pero no me brinquen. No, me estoy brincando, te estoy diciendo. Está bien, pero ya voy a llegar a ese partido, es lo que te quiero decir. Uh-huh. Entonces, tú también piensas que el Real Madrid va a ganar ese partido, Fernando. No, yo no estoy pensando que lo va a ganar. Estoy diciendo que es un partido muy difícil. No me atrevo a dar resultados porque, coño, el Sevilla es un hueso duro en el Sánchez Pizjuán. Me gustaría que ganaran, pero no puedo asegurar que eso va a ser así. ¿Ok? No sé. Yo creo que un no estamos, empate. Aquí no estamos apostando ni nada. Aquí estamos haciendo proyección. Sí, no, mire, yo. Cualquier cosa. Sí, yo voy a un empate ahí, honestamente, okay, te lo vamos, digo. Vamos a poner una X ahí. Entonces, vamos en orden. La siguiente jornada, en la 36, Barcelona recibe a la Real Sociedad y el Real Madrid recibe al Valencia. Segundo escollo duro que le toca al Real Madrid en esta carrera por el título. Sí, pero es en el Bernabéu esta vez. En el Bernabéu. Entonces, Barcelona Real Sociedad, pues yo, por supuesto que ese partido hay que ganarlo. La Real Sociedad es un equipo difícil que el Córdoba, pero como visitante, el Real Sociedad en este momento está en la mitad de la tabla exactamente, un poquito más abajo de la mitad de la tabla, está de número 12 y sus números como visitante no son nada buenos. Tiene un partido ganado apenas, 8 empates y 8 derrotas. Entonces, eso a mí me da base para decir de que el Barcelona, además de la forma que está mostrando, sobre todo los tres de arriba, van a ganar ese partido. Hay que recordar también que Claudio Bravo conoce muy bien este equipo de la Real Sociedad porque jugó ahí. Entonces, eso me da mi pie para decir que el Barça gana ese partido. Y el Real Madrid-Valencia, yo pienso de que si el Real Madrid viene, como estamos diciendo Iván y yo, de un empate contra el Sevilla, no puede fallar porque se le iría a la liga en este partido. Entonces, estoy poniendo al Real Madrid que le gana al Valencia en el Santiago Bernabéu, cosa que me imagino que ustedes dos van a estar de acuerdo conmigo. Horacio. Bueno, sí, yo deseo que el Madrid gane la mayor cantidad de puntos, pero que el fútbol no es una ciencia exacta. Es decir, se puede tirar pronóstico, como decir, empate, gana tal equipo, la preferencia de cada quien, gana el otro. Vamos a decirlo así, el Real Madrid ahorita está en una baja de, por distintos hechos que tú y yo hemos comentado en otros podcasts, está empezando a rotar ahorita Ancelotti, porque está lesionado Benzema, Bale, el Modric, y entonces también no tiene Otra cosa, yo te he dicho que el sistema de juego de Real Madrid es el 4, que ha practicado en la mayoría de la liga, ha sido el 4-3-3, pero yo creo que Ancelotti se inclina por un 4-4-2, porque es que no hay conexión con la liga y ese sistema lo jugó cuando jugó contra el Atlético de Madrid, que fue el que puso a ¿cómo se llama? Antes Mourinho ponía a Pepe en ese puesto para destruir. Cuando, por ejemplo, cuando el Barcelona, hace 2 o 3 años el Barcelona y Pepe aparte repartía leña, es justo decirlo, ¿no? Pero ahorita puso a Sergio Ramos, pero Sergio Ramos como que no acompaña, ¿cómo se llama? Y hasta se vio en muchas acciones, se vio en varias acciones ofensivas, pero acompaña a Toni Kroos. Y Toni Kroos está agotado de tanto que jugaba esta temporada. Ancelotti yo creo que es un viejo zorro del fútbol. Ha ganado muchos títulos tanto como jugador como técnico, pero el Real Madrid tiene la, ¿cómo se llama? La poca fortuna que tiene pocos jugadores de recambio. Y el único que nos salvó desde el Atlético de Madrid fue Chicharito, porque si no hubiera sido por Chicharito no hubiéramos ganado ese juego. Okay, Iván. Bueno, mira, indiscutiblemente que sí, en esta jornada es crucial, pero claro, hay que decirlo, ¿no? O sea, uno tiene que quitar un poquitico el fanatismo, ver, y ver las cosas, tratar de ser lo más objetivo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene chance, aunque es un partido difícil, de ganarle en el Bernabéu, totalmente de acuerdo. Y el empate en tratar de empatar en el Sánchez Pizjuán. Okay, yo creo que esa es una jornada bien interesante y bueno, se está jugando la liga, por supuesto. Ok, Okay. seguimos con la jornada 37, la penúltima. Aquí viene el partido clave para nosotros, que es la visita al Calderón. Ahí el Atlético de Madrid va a tratar de llevarse el gato al agua. El Barça va a tratar de imponerse. Si el Barça quiere ser campeón, no puede perder este partido. Si este partido lo perdemos, yo pienso de que las probabilidades son muy, muy, pero muy pequeñas. Pues tendríamos que estar dependiendo ahora eso sí, no de nosotros mismos, sino de qué es lo que hacen ustedes. Entonces, yo aquí estoy pronosticando un empate en el Calderón. Y en la misma jornada, a ustedes les toca visitar el Estadio Cornellá, el Estadio del Español de Barcelona. Ese es un partido que no debe ser complicado para el Madrid y yo le estoy poniendo una victoria para el Real Madrid. A ver, Horacio. ¿Qué te parece el Atlético Madrid-Barcelona? Bueno, el Atlético de Madrid y Barcelona, yo desearía que ganara el Atlético de Madrid, ¿no? Pero cualquier cosa puede pasar y aparte tenemos que acordarnos que, por ejemplo, el club de tus amores, que es el Barcelona, nosotros vamos a estar en dos frentes, que son la Liga de Campeones y la Liga BBVA. Y aparte ustedes tienen la final de la Copa del Rey. También se la tienen que enfrentar contra el Atlético, ¿no? Sí, pero esa no cuenta y te voy a decir por qué. No, pero es que Esa no eso. cuenta porque es después, es cuando se termine la temporada. Pero es que, Ángel, yo digo que, por ejemplo, bueno, no, vamos a borrar la liga, la Copa del Rey. Pero es que también nosotros tenemos que estar, los dos equipos tienen que estar con ojo visor, por un lado. Tienes la Liga y por el otro lado tienes la Champions. Entonces, si fuera una gente así como fría, fría, fría, yo creo que el Madrid, o si yo fuera Ancelotti, después de tantas batallas, bueno, el Juventus parece un rival, el más fácil de los rivales que nos pudo haber tocado, ¿no? Pero también la Juventus, que hay que respetar su tradición. Yo te pido un favorcito, partner. Vamos a dejar la Champions para la segunda parte. Yo quiero No, pero el punto mío es que la Champions también va a incidir en la Liga, y la Liga en la Champions. Está bien. Ambos equipos estamos vivos en Champions. Ambos equipos tenemos que dar resto porque ninguno de los dos va a dejar de aspirar a los dos trofeos. Entonces, al final va a quedar campeón el que pueda administrar mejor a sus jugadores, para que lleguen en mejores condiciones físicas, tanto a la final de Liga como a la final de Champions. Y ojalá, como dije yo en el podcast anterior, ojalá nos encontremos en la final, porque sería algo muy bonito ver una final de la Champions, Real Madrid-Barcelona, que nunca se ha dado en la historia. El partido Horacio Español-Real Madrid, yo imagino que tú estarás de acuerdo conmigo que eso tiene color merengue. Bueno, tiene color merengue, Ángel, y también te voy a hacer una salvedad. Por ejemplo, si tú dices español, este caso, Español Real Madrid, ¿qué sabes tú si ese día nos toman la catadura los del español y nos ganan a nosotros? Es decir, el fútbol no es una ciencia exacta, el fútbol es una cosa. Yo lo sé, pero estamos haciendo un ejercicio en No, imaginación. sería, bueno, sí, vamos a imaginarnos y debería ganar el Real Madrid, pero te estoy diciendo que esto se tiene que ir, como decía Simeone, cuando fue el año pasado, partido a partido, partido a partido. Es decir, tú quieres sacar una proyección ya de una vez de la liga y coño, y tu pueblo dice los resultados que parecen lógicos. Pero los resultados, bueno, el lógico es que Real Madrid le gana al Español, pero también pueden salir las cosas ilógicas. Okay. Iván, el partido de Calderón, ¿cómo lo ves? Mira, yo definitivamente, ese partido para mí yo creo que el Atlético de Madrid lo va a ganar. Honestamente, yo no creo que el Barça le pueda ganar en el Calderón al Atlético. El Atlético está pasando por un momento, considero, muy bueno, ¿ok? Perdieron con nosotros la posibilidad de entrar de ir a Champions por, bueno, realmente por mala suerte. Pues, o sea, estuvieron ahí, perdieron la batalla y bueno, apareció Chicharito y cambió las cosas, pero el Atlético también pudo haber ido sin ningún problema. Es un equipo fuerte, está en su momento. El Cholo, Simeone ha hecho un trabajo muy bueno con este equipo y creo que hay una muy buena cohesión. Para mí que el Atlético les gana en el Calderón. Y la lógica dice, ¿ok? La lógica dice, más no tiene que ser así, que Real Madrid le gane al Español. Pero bueno, se han visto muchas cosas en la liga. Málaga le ganó al Barça 1-0, por decir algo. Madrid ha empatado con equipos también de baja categoría. O sea que nada está escrito, estamos jugando es con la lógica. Y un empate en el Calderón, ¿no te suena lógico? Oye, bueno, también puede pasar, pero por el momento que está pasando el Atlético, mira, habría que verlo. Barcelona está Yo fuerte, por supuesto. ahí más bien creo que el Barcelona, también ahí dependiendo de su media cancha, de Busquets, de Iniesta que está encendido, que está dando los chispazos últimamente, de, por ejemplo, un movimiento que hace mucho Enrique, que es, por ejemplo, en la línea al principio pone a Piqué y a Mascherano al principio, y entonces de repente hace al final, hace como a los últimos 20 minutos, adelanta a Mascherano y y trae al Matthew. A veces hasta el Barcelona tiene chance, porque yo considero los tres delanteros del Barcelona son, para mí, son los mejores de la liga. Para mí. Y eso que soy del Real Madrid. Ahí lo viste, más Iván López Sardi. Comenta, comenta. Bueno, no estoy de acuerdo. El tridente, el tridente. ¿Cómo que no está de acuerdo? El tridente nuestro también es categoría, perdóname. No tiene nada que envidiar al de Barcelona. Y ahí sí yo difiero contigo, Horacio. Bueno, pero a mí me gusta, es decir, a mí me gusta, no es que no sea malo el tridente del Real Madrid. Y yo creo que al Real Madrid le hace falta mejor, le conviene más un sistema 4-4-2. No solamente a Ancelotti le gusta, sino a mí personalmente me gusta. Por ejemplo, Bale viniendo de atrás es más mortífero que estando adelante, me parece a mí personalmente. Y dejando a Toni Kroos todo el centro del campo, defendiendo y atacando, corriendo. Parece que Toni Kroos le hicieron una encuesta y Toni Kroos ha corrido más en el Real Madrid que en el Bayern de Múnich. Claro, porque el Bayern de Múnich tenía a Schweinsteiger A al lado, Schweinsteiger, claro que es un tenía guerrero. plan, tenía varios apoyos ahí que hacía que no tuviera que correr tanto. Por ejemplo, si ponen a Modric, si ponen a James, si ponen a Isco, es que el Real Madrid, por ejemplo, yo admiro, y eso voy a dejar constancia, yo miro mucho a Bale, pero es que Bale a veces quiere jugar adelante, y eso que Bale empezó siendo de defensa, y se fue con las proyecciones para adelante. Y yo no me olvido cuando le ganó la galopada esa que el tipo del Barça lo tiró para afuera y todo, y se salió del campo y agarró y mató al tipo de la melena que era portero del Barcelona, ¿cómo se llama ese? El Pinto. Pinto Colorado. Pinto Colorado, y le metió tremendo gol por debajo de las piernas, creo. Bale como que a veces no se ajusta, y aparte también ese era otro plantel, estaba Di María, estaba Ozil, estaba, es que también estaba Xavi Alonso. Estaba Xavi Alonso, que será tremendo medio sí, centro. Pero olvídate de los que se fueron, Horacio. Ahorita estamos, hay que o sea, con lo que contamos ahorita, porque el problema de Bale es que Bale es un tipo muy individualista, a mi manera de ver las cosas. Y eso. Bale también. Entonces, cuando están juntos ellos dos, entonces es a ver quién le quita la pelota a otro para meter el gol. En cambio, coño, si tú subes un poquitico más a James, oye, James reparte juego y tiene una visión de gol impresionante. Entonces, bueno, entonces sube un poquito más a James, y entonces deja a Toni Kroos con Isco, ¿verdad? Y no subes a Sergio Ramos al centro, porque Sergio Ramos es un central, no es un mediocampista. O sea, yo creo que es una cuestión de tratar de cuadrar la mejor proyección posible del equipo. A ver cómo está, vamos a estar, por ejemplo, en los partidos que coinciden la Copa, la Champions y la Liga, para ver si Modric está bien, si Benzema está bien, si, por ejemplo, bueno, fíjate la siguiente pregunta, tú que hablas del tridente en Madrid, tú, por ejemplo, ¿sentarías a Chicharito si Benzema está recuperado? Sí, bueno, mira, a mí me parece que Chicharito es un jugador que por ser más pequeño tiene más movilidad y está en todas partes. Benzema es un tipo que es muy grande y eso no le da mucho menos movilidad. Yo a mí me parece que con el Chicharito hay mucho más movilidad. Lo que pasa en el Barcelona con el caso de Suárez. Barcelona ganó mucha velocidad con la inclusión de Suárez, que es un tipo que corre por todo el campo, se mueve por aquí, por allá. Lo mismo de Chicharito. A mí me parece que Benzema es un tipo que más bien pone muy lento la delantera. ¿Okay? Es un buen delantero, pero bueno, no, o sea, es una apreciación muy personal. Ancelotti tiene que tomar decisiones trascendentales. Él está, por ejemplo, queriendo que todos tengan, que todos estén bien, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que tomarse esa decisión que yo planteo ahorita, ¿no? Por ejemplo. O empieza con uno y pone, no sé, es que los partidos hay que jugarlos partido por partido. Y, por ejemplo, yo creo que el Barcelona se va a desgastar mucho con el Bayern de Múnich. Sí, cómo no. Y eso va a existir en la liga. Es decir, y por ejemplo, ahí va a llegar Guardiola y a lo mejor cuando salga Guardiola, cuando se asome en el New Camp, tremenda pitada, pues. Ya vamos a hablar de la Champions, no nos adelantemos. Bueno, para terminar entonces nuestro ejercicio de imaginación, en la última jornada, la jornada de cierre, Barcelona recibe al Deportivo. Aquí obviamente es un 1. El Deportivo de La Coruña pues está en horas bajas y no va a ganar ese partido. Y el Real Madrid recibe al Getafe, que Iván dice que es un equipo, ¿cómo es que utilizaste el término? Bufo. Un equipo bufo, exactamente. Un equipo bufo. Entonces Real Madrid recibe un equipo bufo. Y entonces va a ganar ese partido también, y yo creo que estamos todos de acuerdo de que los dos equipos van a ganar su último partido. Si estos resultados, esta combinación de resultados se da, estamos de acuerdo que estamos hablando de fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero si esta combinación de resultados que hemos discutido aquí, que es que en el Sánchez-Pizjuán hay empate, en el Calderón hay empate y los demás partidos, los eternos rivales lo ganan, el resultado sería 94 puntos Barcelona y 92 Real Madrid. Repito, la única forma que el Fútbol Club Barcelona sea campeón es que quede por lo menos con un punto por encima del Madrid. Porque cualquier combinación de resultados que igualen los puntos, el Real Madrid es campeón. Eso es lo que quería yo utilizar aquí, la herramienta esta, que de, bueno, la caverna mediática, esto es del website de Marca, y bueno, no toda la caverna mediática es mala, partners. Bueno, Esta herramienta me gustó. está bien. ¿Te gustó algo de la cadena mediática, pues? Sí, bueno, para que compensen pues todo lo malo que hacen. Ok, entonces vamos a hablar de la Champions. Ustedes todos vieron el sorteo de las semifinales. Y los partidos van a ser los siguientes. El martes 5 de mayo, en el Juventus Stadium, Juventus recibe al Real Madrid. Ese es el primer partido. El día siguiente, el 6 de mayo, en el Camp Nou, Barcelona recibe al Bayern de Múnich. Los partidos de vuelta son el martes 12 de mayo, es decir, una semana después, en el Allianz Arena, el Bayern recibe al Barcelona, partido de vuelta. Y partido de vuelta el miércoles 13 de mayo en el Bernabéu, Real Madrid recibe a la Juventus. ¿Cómo ven ustedes? Y empiezo con Iván esta vez. ¿Cómo ven la llave Juventus-Real Madrid, Iván? Bueno, mira, la Juve es un equipo de tradición. Yo con los equipos italianos siempre tengo mis reservas porque sabemos equipos que juegan a la defensa, o sea, contragolpean muy fuerte y juegan y son duros en la defensa. La Juve viene de una temporada muy buena en la Liga Italiana. Tienen jugadores que marcan la diferencia, tienen una Pache Tevez que está pasando por un momento bueno, Pirlo también, un excelente colaborador de tiro libre, tienen una buena yunta ahí con el chileno, ahorita se me fue el nombre del chileno, Arturo Vidal. Arturo Vidal, exactamente. Yo creo que no es una serie fácil, pero sí es un poquito, hay un poquitico más de ventaja en esta llave que en la del Barcelona. La de Barcelona sí es un poquito más dura, a pesar de que, bueno, hay unas bajas ahí importantes que tiene ahorita el equipo del Bayern, como es Lewandowski, que tuvo fractura, una fractura en la cara, y Robben también, que tuvo un desgarre también una de sus piernas. Yo creo que eso es un punto importante también que hay que resaltar. Ok, para ti, Iván, ¿cuál es el punto clave? ¿Qué es lo que tiene que cuidar el Real Madrid para pasar a la final? Bueno, mira, yo creo que es clave el partido de ida. Okay, el partido de ida es fundamental tratar de por lo menos sacar un empate. Okay, no se pueden dar el lujo de irse perdiendo a casa porque, oye, Y un empate a cero, ¿viste? y un empate a cero sería lo ideal. Okay, porque irse a casa con un partido en contra. Wow, se le pone el mundo chiquitico al Real Madrid. O sea, yo creo que la clave es el partido en el en el, en, en la... Yo voy a diferir de ustedes en lo siguiente. El primer partido, si es empate, es mejor para el Real Madrid que sea un empate con goles. Porque esos goles valen doble a la hora de sacar la cuenta al final. Es decir, un empate a cero favorecería a la Juventus en dado caso. Ciertamente, tienes Bueno, toda la razón. si un empate a uno, sí. No importa, uno, dos, cualquier número de goles. Si hay empate con goles, es un resultado bueno para el Madrid, porque el segundo partido es en casa. Y al revés es igual, pues al revés, Juventus va a tratar de ganar su primer partido. Veo una pregunta ahí. Para este partido van a estar las bajas del Madrid, van a estar jugando. Yo no sé, ustedes me dirán, ustedes que han visto por ahí los partes médicos, yo no he visto los partes médicos de ustedes. Sí, habría que ver. ¿Qué dicen los Yo partes médicos? bueno, tendría que buscar esa información, ¿eh? Porque no la tengo aquí. No tengo aquí esa información. Hasta donde yo sé, la Juventus está completa, con excepción de un jugador que es clave, que es el francés Paul Pogba. Este es un jugador extraordinario. Yo creo que tiene muchísimo futuro. En ese medio campo, con Andrea Pirlo y con Arturo Vidal, bueno, hace y deshace, pero lo último que supe es que estaba lesionado. No sé cuándo va a volver, Yo es que si Pogba no está, ustedes tienen mucha ventaja, por lo menos en ese primer partido. el que ruego que esté para jugar es Modric. Sí, lo de Modric es un poquitico más delicado. Bueno, Pero hay que buscarlo, hay que revisar la caverna mediática a ver qué dice. Horacio, a ver, ¿qué te parece esta llave? Real Madrid, Juventus y ¿cuál es para ti el punto clave que debe estar pendiente Ancelotti para poder pasar a la final? el punto clave primero es con qué jugadores vamos a disponer en ese partido. En segundo lugar, a mí me da cierta, o sea, cierta tranquilidad que el entrenador del Real Madrid italiano y conoce a sus paisanos, ¿no? Y sabrá cómo plantear el partido. Después, si plantea un partido con Sergio Ramos acompañando a Toni Kroos, si no está Modric de ¿cómo se llama? Bueno, y también puede meter ahí Yeramendi también, como para contención. Eso también es la otra que puede hacer. Y Yarramendi, te doy un dato. Salió pitado hoy del Santiago Bernabéu. Bueno, pero de repente puede ser Partido. quitado, pero le tienes que dar minutos porque si no, es que lo que pasa es que José Mancherotti tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, un medio contención como Yaramendi y uno de creativo de por las dos bandas. Ah, bueno, y si va a estar Bale, si va a estar Benzema. Es decir, la alineación del Madrid es muy. Por lo menos para mí, a esta altura de. Hoy, 29 de abril, ¿a cuánto? A una semana del partido, todavía está como muy, o sea, muy muy poco clara. Ok, yo voy a dar mi opinión. Yo pienso que el Madrid pasa, pero van a tener que tener mucho cuidado con Andrea Pirlo. Andrea Pirlo es el... Si cobra un tiro libre cerquita de la. Ahí voy. Si no tienen cuidado con la media cancha delante de la defensa, lo que se llama la zona de recuperación, si no tienen cuidado con Andrea Pirlo, bueno, porque Andrea Pirlo es el que cobra los tiros libres, pero los tiros libres son por falta que le hacen, pues bien sea a Vidal o bien sea al propio Apache Tevez, o que yo creo que va a tener muchas ganas de jugar Álvaro Morata. ¿Okay? Ellos tienen a dos delanteros españoles que son Fernando Llorente y Álvaro Morata, pero Morata, por razones que todos sabemos, va a querer demostrar frente a su ex equipo que se equivocaron cambiándolo. Entonces, si alguno de estos delanteros tan rápido como Morata o Tevez o el mismo Llorente, si está jugando, le hacen una falta al borde del área, bueno, agarren ahí, recen lo que sepan, porque Pirlo no perdona. Ese para mí, el factor clave son los tiros libres de Andrea Pirlo, que tienen que tratar de evitarlo a como dé lugar. O sea, me imagino que Ancelotti está curado en salud y sabe muy bien esto, y tiene que mandar a que, si van a hacer una falta, tiene que ser bien lejos del área, o tiene que ser en los costados, o simplemente, bueno, tratar de quitarle el balón. Entonces, si esa es la hora de Chelote, iba a jugar Sergio Ramos en la media. Y yo no, a mí no me extrañaría que en estos partidos cambiara y se fuera por el 4-4-2. Es la formación que a mí me gusta de Real Madrid. Y debe ser así, porque Toni Kroos en el medio solo, eso no. Que cubrir más a la gente. Por ejemplo, ¿por qué en el Barça ponen a al lado de Busquets, ponen a Mascherano, o ponen a Iniesta, o ponen a otro que esté encendido, o por lo menos le dé una media hora para crear, porque el que recupera es Busquets? Sí, porque el juego del Barça se basa en un solo recuperador. Siempre la media cancha es un recuperador y dos volantes ofensivos. Entonces, en este caso, digamos, puede ser Busquets con Iniesta y Rakitic, o puede ser Busquets con Xavi y Rakitic. No, no, es muy poco, ya hay experiencia de que no es bueno, dado la edad que tiene, poner junto a Xavi y Iniesta. Esos tiempos ya pasaron. Entonces, normalmente Xavi es banca, Iniesta es titular y entra uno por el otro, Xavi por Iniesta. Entonces, las ocasiones en que él pone dos recuperadores es cuando ya el partido está terminando y lo ha hecho muy pocas veces. Que pone entonces, saca a uno de los ofensivos y pone a Mascherano acompañando a Busquets. Pero yo no lo veo, por lo menos de entrada, no creo que sea así. Debería ser un 4-1. 4-1-2-3, que es lo que nos ha dado resultado. Y ahorita opinas sobre el Barcelona contra el Bayern, dirigiendo Guardiola ahí. Okay, como dijimos que este podcast se llamaba La Callapa, pues yo le dejo a ustedes y yo dejo mi opinión para el final, pues. Entonces empiezo con Iván. La llave Real Madrid, perdón, Barcelona Bayern de Múnich, Iván. Wow, imagínate, eso está muy difícil. Yo creo que el Barça va a pasar porque el Bayern está muy disminuido a nivel de lesiones. Okay, si el Bayern estuviese completo con Ribery, con Lewandowski, con Robben, no creo que hubiese sido muy difícil para el Barça. Sin embargo, como en las condiciones físicas que está en este momento el equipo alemán, creo que el Barça va a pasar. Y en la segunda junta, pues obviamente, yo voy al Madrid, por supuesto. Creo que si tienen cuidado y saben calcular y medir los partidos, pueden llegar a la final de la Champions. Esa es mi apreciación. O sea que para ti se va a dar la final inédita de Real Madrid-Barcelona. Sí, señor. Oye, sí, señor. Eso sería excelente y yo creo que Horacio de una vez nos invitaría a su casa para ver ese partido. Oye, sería muy bueno. Pero yo le tengo respeto a las artes de dirección de Guardiola, porque se recuerdan el partido por el cual pasó, o la eliminatoria por la cual pasó el Bayern, que el Oporto le ganó con Lopetegui 3-1 y decía, bueno, ya el Oporto pasó. Y después el Bayern allá en Alemania le metió 7-1 al Oporto, pues. Sí, pero Horacio, el Barça no es el Oporto. O sea, el Oporto no es un equipo, digamos, con fuerza. Sí, pero aquí a lo que yo me refiero es que supuestamente el Barcelona está más completo, su plantel está más completo ahorita. Pero también nos hemos de lado, y aparte de conocer cómo es la escuela del Barça, nos hemos de lado la dirección técnica de Guardiola. Ojalá que sea el Barça, te voy a resumir mi posición, ojalá que sea la final Barça-Real Madrid. Pero también ahí no la veo tan clara. Las dos semifinales no la veo tan clara, sinceramente. Bueno, mi turno. Por varios motivos, yo creo que el Barça va a pasar. Uno es lo que dijo Iván. Realmente el no tener a Robben, que bueno, no lo ha tenido en las últimas semanas, y con todo eso ya ganó la Bundesliga, pero perdió la semifinal de la Copa, ¿no? No tiene a Robben, no tiene a Ribery, pero por supuesto que tiene a todos esos grandes jugadores. Tiene a Müller, tiene a... ¿cómo se llama? A Götze, que es un extraordinario jugador. Lo de Lewandowski parece que no va a llegar, pero yo creo que lo que va a hacer es que no va a jugar el primer partido y sí va a jugar el segundo. Vamos a ver cómo evoluciona de la lesión. Lewandowski es clave en ese equipo porque es el killer, es el 9 que mete la mayor cantidad de los goles, pero por supuesto que ahí tienen algunos recambios que pueden utilizar y Guardiola es un experto en eso de sacar petróleo donde no lo hay. Esa es una de las razones. El Barça llega en mejores condiciones físicas, no tenemos lesionados importantes, de hecho hasta Vermaelen, que es el que no ha podido jugar esta temporada, ya está recuperado y está entrenando con el equipo. Entonces, tenemos el equipo completo, las rotaciones que tanto criticaron a Luis Enrique en la primera vuelta, antes de diciembre, están dando sus resultados porque los jugadores están llegando. Yo lo dije en más de una oportunidad, estas rotaciones se lo van a agradecer al final Luis Enrique porque los jugadores van a llegar más descansados, ya están llegando más descansados. Están en la mejor condición física en este momento, que es cuando vale. Aparte de eso, el tridente, que no le gusta este nombre a Iván, pero bueno, así lo llamo yo, y lo llama la prensa, el tridente está realmente imparable, ¿no? Están entrando, están trocando posiciones, Luis Suárez con Neymar, Messi con Luis Suárez, se están entendiendo de maravilla. Entonces, ese tridente, dado sobre todo las grandes deficiencias que presentó la defensa del Bayern en el primer partido contra el Oporto, que los 3 goles fueron 3 pifias realmente descomunales de la defensa. Con que se presente una sola de esas pifias, este tridente realmente no perdona. Entonces tiene una pegada que no la tenía el Barça hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y el otro factor que yo voy a poner aquí, que es un poquito, si se quiere, no sé cómo llamarlo, imponderable o intangible, lo que tú quieras, es las ganas de revancha que hay en esa plantilla, donde la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que estaban, sufrieron esa humillante derrota global de 7-0 cuando estaba Tito Vilanova hace un par de años. Entonces, esos 3 factores, la mejor condición física, la forma que tiene el tridente, que están goleando a placer, y el factor X de esa derrota que tienen ahí pendiente de hace 2 años, yo creo que el Barça va a pasar y vamos a tener esa final soñada de los eternos rivales en lo que es el máximo partido del fútbol europeo. Esa es mi opinión. Una pregunta para ti, Ángel. Vamos a suponer que el Barcelona gane la Liga, la Copa del Rey, la Champions, no sé qué broma. Vamos a suponer. ¿Tú no crees que el Barcelona va a cambiar a Luis Enrique, por ejemplo, por el tipo este, el de TD, la de Borussia Dortmund, a pesar de que el tipo se ha ganado toda? Jürgen Jürgen Klopp, ese es un tremendo técnico. Pero Jürgen Klopp yo creo que se va a sentar a escuchar ofertas. Yo creo que las ofertas le van a sobrar. Le van a llegar ofertas de Inglaterra, le van a llegar ofertas de España y le van a llegar ofertas de la misma Alemania. Pues tú sabes quién habló muy bien de Jürgen Klopp estos días, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer dijo, que por cierto, sabemos que Franz Beckenbauer no es ningún fanático de Guardiola, todo lo contrario. Cada vez que ha tenido oportunidad de hablar mal del juego de Guardiola, del tipo de juego que le ha, digamos, insertado al Bayern, lo ha hecho y lo ha criticado en la prensa. Entonces, lo que ha criticado puertas afuera, imagínense usted lo que ha dicho puertas adentro del equipo. Entonces, Franz Beckenbauer dijo algo así como que Jürgen Klopp sería un excelente entrenador para el Bayern de Múnich. Imagínense lo que quiere decir eso, teniendo ahorita una final de la Champions en el objetivo, ¿no? Porque ya la Liga la ganaron. Yo creo que lo de Jürgen Klopp no está muy claro. Lo que yo sí creo es que yo creo que lo dije en un podcast anterior. En las elecciones va a ganar Laporta. Laporta no, si Luis Enrique gana por lo menos 2 trofeos de los 3, no va a tener ninguna excusa para salir a Luis Enrique, pero Luis Enrique va a estar en un sillón caliente y no tendría nada de raro de que si el equipo no le va muy bien en las primeras de cambio de la próxima temporada, inmediatamente Laporta tenga ahí un sustituto a la mano. Entonces, yo creo que Luis Enrique, para salvar su puesto, tiene que ganar por lo menos 2 trofeos de los 3. Si tú ves más a Jürgen Klopp, va en la mira del Bayern de Múnich que del Barcelona. El Bayern de Múnich, del Manchester City, el mismo Arsenal. Yo creo que el Arsenal se van a cansar de una vez por todas de Wenger y lo van a botar. Pero yo veo a Jürgen Klopp o en la Premier League o en algún otro equipo alemán. Bueno, obviamente, después de salir del Dortmund, su pase lógico, si se va a quedar en Alemania, su pase lógico sería dar un paso adelante y entonces ir al Bayern, que es un mejor equipo, una mejor Vamos a institución. especular, vamos a suponer que sacan a Guardiola del Bayern de Múnich y entre Jürgen Klopp. ¿Y a dónde sería Guardiola? Guardiola se puede ir tranquilamente a Italia, se puede ir a Inglaterra, o se puede tomar otro año sabático como hizo anteriormente, que aprendió alemán. Yo no, yo no, yo Se puede sentar a esperar porque Guardiola, para mí, el futuro de Guardiola está en la selección española. Yo creo que él va a ser el sustituto Ahí del sí Bosque. estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el paso lógico para él es ir a la selección. Él no va a volver al Barcelona. Si vuelve al Barcelona, sería con Laporta en una posición ejecutiva. Sería o como director de deportivo o como a lo mejor miembro de la junta directiva. Pero yo no creo que él todavía se esté planteando salir de los terrenos de juego. Él está joven todavía como entrenador. Entonces, yo pienso que él debería aspirar es a dirigir la selección española o alguna otra selección. ¿Quién sabe? Le pueden ofrecer por ahí alguna selección. Reflejar la de Inglaterra. Puede ser, puede ser. ¿Quieren hablar de algún otro tema, partner? A mí ya se me acabó el material que tenía para hoy. Bueno, pero no, pero no dijiste la llave del Madrid, Juve, ¿qué pasó? No, sí lo dije, sí lo dije. Yo dije que yo creo que el Madrid pasa, pero cuidadito con Andrea Pirlo. Dije que ese es el factor X. Ah, okay, pero Si ustedes eso sí. logran, sí lo dije. El Madrid para mí es favorito en esa llave. Obviamente que la Juve es un equipo muy difícil, está lleno de internacionales. Pero si la Juve ya hasta campeón de Italia. La Juve perdió hoy, por cierto. Ya es campeón de Italia. No, la Juve perdió hoy. La Bueno, Juve perdió. si no es campeón de Italia hoy y la semana que viene hace campeón. Pero bueno, por cierto. Había tres equipos que aspiraban al triplete hasta esta semana, que eran el Bayern, la Juventus y el Barcelona. El Bayern ya perdió contra el Borussia Dortmund en la Copa Alemana, entonces los únicos equipos que pueden todavía ganar un triplete son la Juve y el Barcelona. Mira, Entonces, ojalá que el Barcelona gane el triplete, porque si no el siguiente podcast, pobrecito de ti, ¿oíste? yo creo que yo no yo creo que no yo creo que el Barça no se lleva el triplete, no lo bueno, creo. porque obviamente ustedes creen que el Madrid va a ser campeón de liga, pues el Madrid tiene chance, tiene mucho chance por lo que ya dijimos de ser campeón de liga. No, Pero el Madrid donde está apuntando más, digo yo, es hacia la Champions. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo veo un poco más la Champions que la Liga, honestamente, soy realista. bueno. Lo que sí es definitivo es que si se da esa final, nos vamos a ver los tres, donde sea, en casa Horacio o en algún restaurante para ver ese partido porque Ah, tenemos uno y tú invitas a la papa. de los. No, ahí haríamos una vaca. Oye, va a tener que ser un toro, una broma así. Yo creo. Mira, hablando de vaca, el día ese del partido en Sánchez Pizjuán, le voy a vaca a muerte, partner. Ah, sí, a Vaca, por supuesto. Vaca, que meta tres goles Vaca ahí en el partido Sánchez Pizjuán. El colombiano Vaca, sí, señor. Ok, Tremendo, entonces. tremendo jugador. Por ejemplo, en Sevilla, antes de que pase lo que vaya a pasar, Sevilla es un equipo que, aparte de las estadísticas que tuviste este año, que se ha renovado, bueno, salió de Mata. Salió de Rakitic, salió de, bueno, no sé si habrá uno o dos más jugadores importantes, y aún así los tipos están echando broma en la Liga Española. Tienen a Vaca, tienen a tienen a jugadores jóvenes y tienen a un gran director técnico, ¿no? Unai Emery. Unai Emery, que antes era del Valencia. Y tienen a dos cedidos de nosotros que ojalá estén en el 11 titular contra el Madrid y haga un par de goles ahí entre los dos. Bueno, partners, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto fue Los Eternos Rivales en su edición del 29 de abril de 2015. Les quiero dar las gracias a ambos. Primero que nada, me despido de Iván, que bueno, que no sea la última vez que tengamos contigo, tengamos tu presencia por aquí en estos podcasts, con más frecuencia, partner. Es que Iván va a Claro que aparecer sí. solamente cuando venga Chicharito. No, claro que sí, verdad que gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de hacer más presencia en el programa que realmente es muy bueno. Sí, señor. Horacio, gracias por tu participación y hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti y saludo a Iván. Bueno, y en la próxima edición, pues vamos a comentar los goles de Vaca, que digo, el partido en el Sánchez Pizjuán. Chao. Bye bye.